¿Y vos para quién trabajas? ¿Para quiénes? ¿Quiénes bancan el programa Mandale Mecha? ¿Cómo se solventan? ¿Hacer radio? ¿Hacer radio en pandemia? 2021. ¿Todavía se emiten las voces? Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. Bueno, yo de por sí opino que el documento es un mecanismo de control social que tiene la burguesía para con la clase obrera, ¿no? Ya partiendo de esa base, todo documento, me parece, todo DNI, me parece, nada, me parece que no debería existir. Porque, bueno, eso, o sea, la burguesía intentará saber siempre quién sos, qué haces mínimamente, en dónde vivís, etcétera. Porque el Estado es totalitario, la burguesía son totalitarias, entonces necesitan siempre saber, más aún con toda la persecución obrera revolucionaria que hicieron desde siempre, creo que desde que la burguesía es burguesía. Entonces, bueno, tener un DNI que te permita averiguarte instantáneamente los datos más grandes que tiene una persona, que serán su nombre, dónde vive, etcétera. El DNI no binario me parece, por ende, algo que no considero debería existir, o sea. Además del punto muy importante que me parece que en lo personal, por eso hace poco cuando me tuve que hacer de nuevo mi DNI, aunque pensé hacerme un DNI, porque creo que estaba la opción de, había otra opción más allá del masculino y femenino, no recuerdo qué podías poner, pero decidí hacérmelo nuevamente, porque lo extravié, con los nombres, el nombre que me asignaron mis padres al nacer y con el género que me asignaron al nacer, porque esto, yo pienso que al Estado no hay que estimarlo frente a lo que nuestra identidad respecta, o sea, no considero al Estado como algo a lo que yo querría darle a conocer mi verdadera identidad, mi verdadero nombre. Yo al Estado lo quiero destruir, entonces no lo estimo frente a eso, ¿no? Frente a mi identidad. Es como no lo tomo en cuenta, no quiero saber nada con el Estado, no quiero que el Estado sepa nada verdadero de mí. Yo lo veo así, pero bueno, ahora después si apoyo o no a los compas que luchan por esto, y mirá, si esta lucha es la que hoy día les empodera, que les voy a apoyar, siempre manteniendo mi postura, que es esta, que es la de lo que comenté, pero bueno, no por eso voy a dejar de apoyar a los compas que siguen esta lucha necesaria, aunque yo la veo eso, como una lucha legal, quizá no la veo tan necesaria. Es un tema muy complicado, porque también vivimos en un contexto en el cual constantemente necesitamos de estas cosas. Esa es mi opinión sobre el documento no binario. Bueno, y continuando con este bloque, ya finalizándolo también, una noticia piolita para subirla un poco, que es que a la gendarmería, que estaba queriendo secuestrar, llevarse unos gramos de marihuana, le recabió y no se la pudo llevar. Es una noticia que sacamos del Instagram de Aislamiento Represivo, que dice: el hostigamiento frustrado de la gendarmería ante la habilitación para cultivar, almacenar y transportar marihuana. Una persona inscripta en el registro del programa Cannabis fue demorada en el sur del país por miembros de la Gendarmería Nacional cuando manejaba en su auto particular con 28 gramos de marihuana. Al comprobar que la licencia permite transportar hasta 40 gramos, tuvieron que dejarle circular. Así que bueno, una linda noticia, ya podemos transportar y la Gendarmería se quiere matar. Una cosita. Eso es gracias al reprogramming. Que en algún momento podríamos traer este temita para charlotear al respecto. No. Reprogram, si nos inscribimos o no nos inscribimos, ¿ves? Alto pasa debate. Esto. Inscribite. Quizás el próximo programa hablemos sobre eso. ¿Quién Upa, te dice? Dice. Y nos vamos con un temita. Terminamos este bloque. Otro tema de la Femin que se llama Húmera, ¿no es cierto? Sí, piriri. Estás escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las Cabas, 90.3. Bueno, seguimos acá en este quinto programa de Mandale Mecha. Estamos en el bloque 2 de este programa llamado Deconstruyendo Oficios. Vamos a tener audios de las albañilas, de herrería, de lesbianas. Y ahora vamos a escuchar un audio de nuestro compa Sam, que le mandamos un abrazo enorme, que nos mandó un audio contándonos un poco cómo es trabajar en un ambiente minado de varones. Sí. Bueno, yo soy Sam, ayudante de albañilería. Y bueno, la verdad que mecanismos de autodefensa que yo utilice para con los varones con los que trabajo. Y la verdad que pueden ser varios, o sea, pueden ir desde... quiero aclarar que yo trabajo solo con varones cis, o sea, es tremendo. Para colmo, también está el patrón, lo tenemos ahí al patrón dando vueltas, ¿no? Entonces, porque es como que el patrón a veces hace cosas, a veces no, como que a veces mete mano, pero bueno, obviamente está la mayor parte del tiempo parado mirando cómo laburan, cómo laburamos nosotros, ¿no? O sea... los trabajadores a los que explota. Pero bueno, los mecanismos de autodefensa van desde la confrontación directa, o sea, en el sentido de el hablarles directamente y decirles, che, pará, ¿no? Esto no va así, o sea, pararles el carro. Bueno, no sé, ya, no sé. Porque yo lo que me di cuenta es que hay como que marcarles terreno, más en el ámbito laboral hay que marcar terreno, las maricas, en mi caso, como disidencia, como marica, como persona agénero que soy, y pansexual, y demisexual, como que tenemos que, más siendo un ambiente así tan brusco, tan poco cómodo, bueno, como que tenemos que marcar nuestro lugar. Para eso, para ser, no sé si llevadero es la palabra, pero al menos como una relación de respeto mutuo, en el sentido de, bueno, pará, es como esta, porque si al varón vos no le parás el carro, viste que sigue, y entonces, bueno, eso, un mecanismo de autodefensa sería eso, la confrontación directa, hablarles directamente, pararles el carro, decirles, esto no está bien, no sé, esto no está bueno, porque ellos son, obviamente, todo el tiempo hacen chistes machistas. Obviamente que a mí me han violentado, o sea, a mí me han dicho cosas que... A mí me han llegado a decir puto de mierda, trola, no sé, viste, todas cosas despectivas, todas con intenciones obviamente despectivas, que bueno. También, no sé, el hacer chistes en algún sentido, intentando... como perturbarlos, o sea, en el sentido de hacerlos sentir a ellos, en algún punto, no incómodos, pero sí como eso, como hacerles saber que nosotros también tenemos una voz y que nada, también lo usamos y que no nos callamos. Eso, también, bueno, un poco ignorar. No sé, a veces depende también el contexto, ¿viste? Porque obviamente cuando yo diga algo no voy a tener apoyo de nadie, prácticamente. Entonces hay que también saber medir los momentos en los cuales confrontamos con ellos. Bueno, y básicamente son esos, qué sé yo, bueno. Es una dura lucha con estos compañeros obreros que tenemos, pero bueno. Hay que seguir ganándoles y marcando terreno. Bueno, agradecemos mucho, mucho a Lecompa Sam por el audio y por este aporte que nos hizo el día de hoy, que estamos deconstruyendo oficios. A mí no me regalaron ni un martillito cuando era chica, ni un martillito. Creo que de colada me iba y me pasaba de juegos cuando en la hora del jardín teníamos que habitar diferentes espacios. Y me acuerdo que estaba la cocinita, la casita, que era un quilombo que te querías agarrar a las piñas con el resto de las nenas porque como que había una movida, que había que ir para ahí. Y que nada, que era todo un mambito, si un varón quería ir, ya está, voy a jugar a la mamá y al papá. Entonces había todo un mambito cuando el nene sí quería, que el nene por lo general no quería una mierda porque por alguna explicable razón en este 2021, el pibito prefería y opcionaba muchísimas veces por ir a jugar a la pelota o con las herramientas. Y si alguna niña en algún momento iba por esas cuestiones del azar y de la suerte, teníamos consecuencias sociales y éramos unas criaturitas recontra chiquititas. Me parece interesante marcarlo porque de todos los discursos sociales que siempre estamos teniendo, a veces no hablamos ni no historizamos nuestro propio testimonio dentro del rol o del género que en principio se nos asigna, ¿no? Nos embisten con eso, es fuertísimo, y vamos teniendo experiencias a partir de esa identidad. Vuelvo a agradecer el audio de la compañera Sam y me gustaría, si está a mano, si es posible, escuchar un audio que también se relaciona con los oficios. Si no se relaciona, que venga alguien y que nos levante en queja, porque de esto estamos laburando y se supone que tenemos que estar trabajando con lo de construcción de los oficios. Así que si no se relaciona, no sé. vamos a tirar un próximo audio que nos habilitaron las compañeras que trabajan en una herrería que se declara políticamente lesbiana. Nace a través de unos talleres que eran gratuitos para la formación de la comunidad y luego termina siendo un espacio también de trabajo por procesos que en otro momento nos detendremos a explicar, pero que son interesantísimos de observar en los procesos de formación. Ahora nos vamos directamente a ese audio. Los talleres, los espacios de enseñanza, de cosas que tienen que ver con oficios, con herramientas, etcétera, etcétera, todavía son lugares donde operan lógicas patriarcales, machistas, etcétera, etcétera. A veces más solapadas y a veces más manifiestas. Hay un montón de espacios, bueno, no solo en los talleres, ¿no? Hay mucho de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que sigue siendo bastante machista, bastante LGTB-fóbica, bastante misógina, bastante transodiante, donde corren una serie de códigos que están naturalizados como conductas, entre comillas, normales, en forma de broma, de verdugueada, de pequeños chistes, que en un espacio como el nuestro, de la Escuela de Herrería Lesbiana, no son bien vistas. No son bien vistas, no son permitidas. O sea, si vos, tal vez en otro lado, haces un pequeño chistín misógino, o xenofóbico, o gordofóbico, pasa. Y en cambio, en un espacio como el nuestro, si vos haces un chistín así, acá se pudre y te tenés que disculpar o te tenés que ir. Porque vamos a priorizar siempre estar cómodos nosotros. En la Escuela de Herrería Lesbiana puede venir todo tipo de gente. No es necesario ser parte de la comunidad LGTB o ser mujer, pero sí hay una serie de conductas que no las vamos a dejar pasar. Es más, lo que nos diferencia tal vez respecto a otros espacios es que es un espacio donde otras violencias pasan o pasan como chiste y acá no nos la vamos a fumar. Básicamente eso. A continuación tenemos otro temita de la Femi. Vamos a ir con torta que con la mano, torta que con la cuchara, torta que como venga, vamos. Miércoles 19 horas. ¡Mándale mecha! ¡Mándale mecha! ¡Mándale mecha! Acordate. Miércoles 19 horas. ¡Mándale mecha! Por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas FM 90.3. FM 90.3. Búscanos en Instagram y en Facebook. Radio Las Cabas. El viernes pasado terminé el curso de lavarropas automático y di el examen y no llegué, no aprobé. Y tengo este viernes el recuperatorio. Estaba re para atrás, como diciendo, no, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y vi tu mensajito, viste, de la deconstrucción de los oficios, viste. Y yo, claro, no, loco, hay que seguir insistiendo. Por más que una se caiga, por más que no llegues en el momento que vos pensás, bueno, Hay que meterle y hay que también apropiarnos de esos espacios, esos lugares, esos oficios. Es duro el tema, porque son todos oficios como de supervivencia los que tienen ya cubiertos, ¿no? De electricidad, plomería, los service de lavarropa, de laderas, todos de machos. Hace un rato miraba para la calle, veía enfrente, habían contratado un pintor para hacerle las rejas. Y yo lo miraba y lo odiaba al chabón. Te juro, le tiré una pobre, ¿no? Porque también, eso no tengo que hacer, porque también me vuelve. Pero lo miraba y lo envidiaba tanto, porque digo, claro, a vos te contratan, ¿viste? Porque sos macho. Vas ahí, pintás la casa, el pintor, pintás las rejas. Muy poca gente contrata a mujeres en esta clase de oficio. Yo intenté pintar casas, me puso ahí mi cartelito en Mercado Libre y no me llamó nadie. Nadie. Y cuando les dije a mis compañeras, las compañeras del colegio de Cami, o sea, las compañeras, quise decir el grupo de mamis, cuando les dije a ellas, me trataron como de rara, ¿viste? Como, no sé, medio loquita, medio rara, qué sé yo, y tampoco me contrataron, ¿viste? Y hablaban de que necesitaban este servicio, pero nunca ni en pedo me iban a contratar a mí solo por ser mi mujer. Trabajar revocando una pared. ¿Por qué a mí no me van a contratar? Porque sos mujer y dicen... ¿sos mujer? Te lo pregunto primero. Sí. Bueno, según la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, las mujeres tienen que lavar la ropa, los platos, cocinar, todas esas tareas que se hacen adentro de la casa. Claro, nadie nos va a contratar para un oficio de todos estos que estábamos hablando, sino justamente para lavar o planchar. Sí, más que nada el tema, los oficios de cuidado quizá también, porque saliendo más de la casa, qué sé yo, tenés enfermería, como más esos oficios de, qué sé yo, maestras, abundan mucho más las maestras que los maestros, es como, bueno, es más desde ese lugar lo veo yo, ¿no? Como más del cuidado. Y al hombre es más de la fuerza, entonces como las tareas de cuidado son más para las mujeres o las cuerpos feminizadas. Sí, pensaba también en la organización familiar, ¿no? Que está a cargo de quizás de las mujeres, sí. De la familia, y el hombre es el que va a trabajar, trae el dinero, y la mujer es la que supuestamente en una sociedad heteropatriarcal, ¿no? El hombre va a trabajar, la mujer se queda limpiando. Y nos cagan, compañera, porque no es que trabajamos menos, al contrario, trabajamos hasta 3 veces, muchas veces más que los varones, porque estamos administrando la casa y encima llevando adelante todo el crecimiento emocional de la familia, que acordate el cumpleaños de este fulanito, que acordate el cumpleaños del otro, que fíjate que este no se me ofenda, que te vaya con la zapatillita. Y así, porque si no, no quiere entrar en el colegio. Entonces, todo el tiempo pensando en elaboraciones emocionales que tienen que ver con la organización, llevando la cuenta porque el Raúl no quiere llevar la cuenta, haciéndole el trámite porque no quiere la burocracia y siempre así. Al final terminamos trabajando un montón. Pero yo, gratis, perdón. Gratis. Sí, y una cosita, teniendo en cuenta lo que nos decían recién en este audio, que si encima vos querés hacer el oficio, o sea, decir, bueno, quiero aprender a arreglar mi lavarropas y trabajar de eso, de poder arreglar lavarropas. ¡Qué difícil! Y se te cagan de risa, porque lo que nos contaban recién era que lo mandó en un grupo para decir, hey, estoy pintando, o estoy haciendo esto. ¿Qué? Que básicamente te puedo arreglar la casa, transaccionamos, intercambiamos dinero, ¿qué se le juega a una identidad disidente o una identidad feminizada el querer cambiar o mutar en sus oficios cuando piensan algo que tiene que ver con lo habitacional, cuando tiene que ver algo con vivir, es el cotidiano? Imagínense si monopolizan ese saber los varones, ¿cómo entonces el resto de las identidades nos vamos a relacionar con el medio que nos rodea diariamente? A mí me parece injusto. Ahora, por otra parte, creo que aún cuando queremos romper con esas cosas, se ejerce un cierto disciplinamiento, que es el que estamos denunciando ahora. totalmente. Totalmente, sí, porque cuesta muchísimo más conseguir trabajo si no sos una identidad masculina cuando buscas un laburo de algún oficio. Sí, yo quiero ver una travesti dueña de una concesionaria a veces. Es como, dale, a ver. Que ocurra, loco, que tenga que ocurrir, ¿entendés? Ese tipo de cuestiones en roles de trabajo no ocurren porque detentan el poder económico los varones cis. Cuando denunciamos justamente que hay una redistribución de la riqueza injusta que está en manos de un estereotipo burgués, blanco, europeo, anglosajón, no estamos mintiendo, ¿eh? Pero no nos pasan la cabida. Bien. Sí, pensé que alguien quería decir. ¿A dónde vamos? Ahora tenemos otro audio más. Ah, perfecto. Tenemos audio de las albañilas en deconstrucción. Bueno, hola compas de Mandale Mecha. Yo soy Dan de Albañilas y quería comentarles, bueno, cómo se gesta la colectiva. A partir de esa pregunta nos surgen un montón de formas de poder interpretarlo, formas de poder comentarlo. Albañila se gesta a partir de la necesidad de poder transformar la vincularidad laboral y encontrarnos con otros que quieran deconstruir el oficio, que quieran deconstruir las formas. Como una exploración de nuevas construcciones autogestivas, sin patrón, sin jerarquías, con roles establecidos y responsabilidad de acción. En el mismo habitar y en la obra en sí, en lo colectivo. La idea es poder crear nuevas realidades. También para evitar la construcción de una forma consciente. Y cuando decimos consciente, hablamos de los recursos que nos rodean, que sean recursos naturales, recursos humanos, recursos económicos. Y también generar una realidad donde podamos contemplar la multiplicidad de diversidades que existen. Multiplicidad de diversidades con intenciones, ¿no? De habitar esta construcción y poder integrarnos en una nueva forma de pensarnos en eso. Cada ingreso o movimiento que se genera es una nueva gestación, no hay un momento en donde se gestó, sino que está en constante gestación, Albañilas, y al hacer con lo que tenemos y ser flexibles, digamos, en esa transformación nos da la posibilidad de inventar nuevas formas de vincularidad laboral y estar en constante mutación, que aparte de ser divertido también nos abre un montón de puertas a poder equivocarnos y a poder contemplar otras miradas y perspectivas. Bueno, les agradecemos a las albañilas por el audio y ahora seguimos con une compa nuestre, une mechere, Charito Charo de la Mors, y nos mandó un audio, así que estamos acá para escuchar a Charo. Hola, buenas tardes. Bueno, pasaba por acá a compartir un poco mi opinión. Yo soy Charo. Estuve pensando un poco en la temática del programa de hoy de Mandale Mecha, estaba pensando en la cuestión que tiene que ver por qué es importante darle aire a los oficios disidentes. Cuando hablamos de oficios disidentes, estamos pensando en oficios que se salen, que se corren de la norma hegemónica de la cultura, que determina para quién o para quiénes son los oficios que tienen que ver relacionados con la fuerza, sobre todo, ¿no? Hoy en día muchas personas siguen considerando que los oficios como la albañilería, los oficios como la herrería, los oficios como el gas, la electricidad, la plomería, tienen que estar siendo realizados por una persona masculina, por un varón cis, que puede demostrar que tiene fuerza, que tiene las herramientas, que tiene los conocimientos. Bueno, los oficios disidentes están hoy en día siendo cada vez más, están más en boca de las personas. Las personas buscan electricistas, gasistas, plomeres, que se corran un poco de esta demanda hegemónica del varón que sabe y el cliente no sabe. Y bueno, siempre hay una cuestión de puja de poderes ahí. Retomando un poco la pregunta de por qué es importante darle aire a los oficios disidentes, para mí que estén acá hoy en día, en Mandale Mecha, estas voces, estas entrevistas, que podamos estar diciendo presente, existimos, estamos acá, amamos lo que hacemos, tiene que ver con, bueno, mostremos que lo que sabemos hacer nos gusta, lo sabemos, hemos estudiado para esto, nos seguimos formando, nos parece importante, tiene que ver con un cambio social, tiene que ver con un cambio de paradigma, de entender que los oficios no son solamente para personas culturalmente sociabilizadas como masculinas, digamos, no tiene nada que ver con eso. Hoy en día cualquier rubro puede ser para cualquier persona. Corremos un poco el paradigma biologicista que dice: el varón es el que tiene la fuerza, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene la palabra, el que tiene la razón. Y entender que todas las personas, ya ni siquiera somos mujeres, somos mucho más que eso, entender que tenemos todas las posibilidades y queremos mostrar y queremos visibilizar, y por eso es importante que Mandale Mecha y muchos otros espacios nos den aire para decir estamos acá, decimos presente, y que es muy importante, entendiendo que los oficios son del boca en boca, que nos recomienden, que hablen de nuestro trabajo, que también nos den sugerencias. Todo esto hace que podamos tener más posibilidades laborales y que no nos quedemos solamente trabajando para personas cercanas, sino que demostremos que nuestro trabajo y nuestros conocimientos son válidos. Muchas gracias y les mando un súper abrazo. Bien, bueno, acá estamos, último bloquecito de este Mandale Mecha de Construyendo los Oficios. Me quedo con unas palabritas que decía Charo de la importancia de poder traer este tema acá y que no quede en un círculo de amigues, ¿no? De, bueno, yo te llamo porque sé que vos podés hacer tal laburo, sino que es empezar como a naturalizar que los oficios no son una cuestión de género, de decir, porque sos hombre, heterosis o mujer, tenés que hacer determinada tarea, sino nos preparamos, nos construimos, y de manera colectiva. Yo creo que todos los audios que nos mandaron hoy nos deja también ese mensajito de que la salida sigue siendo colectiva, y las prácticas, ¿no? Prácticas transfeministas, prácticas colectivas. Eso. Sí. De una que es colectiva. Y bueno, yo quería aportar que lo hablamos un poco en el momento que estábamos preparando este programa, y cuando hablábamos de como de los oficios y de los géneros, y oficios, géneros asignados a oficios, oficios a géneros y demás. Y a mí me sonaba un montón a Judith Butler, que tiene algunos libros que hablan sobre esto. Uno es Deshacer el género, otro se llama El género en disputa, Cuerpos que importan, que de lo que habla es de que el género es una construcción social. Por esto también lo que cuando hablabas, María, de las infancias, cuando les regalan las herramientas a el ser humano biopolíticamente asignado varón y la cocinita al ser humano con vulva biopolíticamente asignado mujer. Y que eso, como, ¿no?, como que son construcciones sociales, qué es ser varón, qué es ser mujer. Y Judith Butler habla de la performatividad, ¿no?, que es como esto de poner en acto, o sea, como que es una performance, es, o sea, qué es lo que hace ser hombre, ser mujer. Toma, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, o sea, la línea sería, Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, se llega a serlo. No es que porque naces con determinados genitales, sos mujer, que es todo esto que la cultura dice, sino que llegas a ser todo eso por la cultura, no por los genitales con los que hayas nacido. Después, Monique Wittig dice, Entonces Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Monique Wittig dice, no se nace mujer, ni hay por qué llegar a hacerlo. Y dice, las lesbianas no somos mujeres. ¿Por qué? Porque es, no es, porque lo que ser mujer implica no es, o sea, como que no se condeciría con lo que es una lesbiana. Porque habla de la heterosexualidad, a la vez habla de que son ideales inalcanzables, como que en realidad ninguna mujer es todo eso que implica ser mujer, como la abnegación por la maternidad, las crianzas, todos los mandatos, ¿no?, que ya conocemos. Y bueno, Judith Butler como que va a esto, ¿no?, que el género es una construcción, y dice que no es algo individual de un sujeto, sino que se trata de un poder reiterativo del discurso para producir fenómenos que nos regulan. O sea, el género es una construcción, que no es un acto único iniciado por la persona, por el sujeto, sino que es un proceso temporal y cultural, y que se da en esto de estar repitiendo esas normas constantemente. Entonces, nada, pensaba, o sea, como que lo traigo a colación de esto, de que pensamos, bueno, en los oficios que tienen que ver con los géneros, y bueno, esto, como que el género también es algo construido social y culturalmente. Se tiene todo un sistema, por lo que estás diciendo, digamos. Cuando hablamos de disciplinamiento, estamos nombrando estas cuestiones, los procesos. Me gustó. Me gusta la charla entre autoras y cómo también dentro, porque digamos, son todas autoras que se enuncian feministas, pero van enunciando diferente, y una de las cosas que el movimiento tiene es que, bueno, sí, justamente el cómo se enuncia tiene una carga política muy fuerte, que son las que después terminamos nosotros discutiendo y volviendo así como, ah, que se nos caen los pronombres, digamos, que, claro. Viste, como que toman mucho espacio. Uh-huh. Y también, escuchándolas, me hace acordar a una rosquita que se está dando mucho, sobre todo en los ámbitos académicos, que es cuando hablamos de perspectiva de géneros, y digo géneros en plural y no perspectiva de género, porque muchas veces parece que es esto, es como, bueno, si vamos a hablar de los oficios, entonces que las mujeres puedan hacer los oficios de hombres. Y no, va más allá, le metemos perspectiva de géneros en plural, disidente, decolonial, atravesada por un montón de otras cosas. Paul Preciado tiene una frase que dice algo así como, no solo hay que hablar de la violencia de género, sino también de la violencia del género en sí mismo. Sí. Esto de cómo nos performatea, cómo nos va moldeando. Y yo recuerdo con esto que decís, Mari, de que es un ideal, hasta dónde realmente todos cumplen. Y si nos vamos a pensar, Maite Amaya decía que quizás todos, como bajando un poco más acá a Latinoamérica, ¿no?, todas estas teorías, como quizás todos somos un poco trans, en el sentido de que, está bien, sabemos lo que es lo cis. Y sabemos que hay identidades políticas, y políticamente nos reivindicamos travestis, trans, pero si nos salimos un poco de eso y nos ponemos más minuciosos y les preguntamos a la gente, bueno, ¿con cuánto de estereotipo cis, de lo que es ser mujer y lo que es ser varón, reproducís? ¿Al 100% o no? Entonces, ¿no estaríamos siendo todos un poquito trans en potencia? Algo así, tiraba una pregunta más, y te deja ahí también recalculando un toque. Muy bueno. Bueno, ¿vamos a escuchar un temita? Vamos con Chacarera de las Feminazis. Seguridad. Sexto y último bloque de Mandale Mecha, este quinto programa. Bueno, agenda cultural. Vamos a... Sí, agendita cultural. Sí, me afirman acá del otro lado del vidrio, en operación. Bueno, el jueves, ¿para hoy hay algo? ¿Dónde la seguimos? Ah, no, me confundí. Bueno, mañana jueves entonces. Mañana jueves a las 7 de la tarde, es el jueves Te Queremos en Casa Elefante. Mañana van a estar musiqueando Fer Taboada, De Aicito y Palifónico. A la visera, ahí en Bursaco, sobre calle Pellegrini. Y bueno, más a la noche, o si te quedaste en tu casa, a las 11 de la noche hasta la 1 en radiosemilla.com.ar vamos a estar haciendo la trasnochando en Semilla. Mañana, tema viajes, así que pueden mandar audios. Me quiere ir a la selva. Ahí está. Ahí tenemos un tema más, bárbaro. Bueno, pueden buscar en Instagram, Trasnochade, y bueno, ahí enterarse. Bien. Viernes. Viernes, huelga de amores. Viernes que te quiero, viernes a las 5 de la tarde, sintonizás por el barrio cultural, huelga de amores. Y en Radio Las Cabas, los viernes a las 6 de la tarde, La Masacre del Cuerpo. Así es. ¿Y qué seguimos? Sábado. Sábado. ¿Qué tenemos el sábado? El sábado tenemos el Festival de la Resistencia, tercera parte, en el Centro Cultural, Social y Político a la Toma de Lomas de Zamora, en República Árabe de Siria, al 75. Va a haber un poco de performance, pintura con música en vivo, un poco de rap, un poco de todo. De resistencia. De resistencia, mucho. Bien. Y asumo esa misma jornada en la toma del sábado, como decía en el primer bloquecito, vamos a hacer una asamblea mostri para ver cómo nos organizamos para pedir por nuestros derechos, para ver qué tenemos ganas de hacer también. Así que sale esa primera asamblea mostri acá en Zona Sur. Y nos vemos ahí, amigos. Y si quieren, también nos podemos quedar a entrenar autodefensa y luego de la asamblea. Y aprender a defendernos. Hacemos asamblea, autodefensa, todo. Tremendo sábado. Arranca teoría y práctica. Bueno, y el domingo primero de agosto, se hace un festival en conmemoración de la desaparición y seguida de muerte de Santiago Maldonado en el Centro Cultural Wiener, Ferré 1476, en Calzada, a una cuadra del Arco. Desde las 15 horas al aire libre. Es con un bono contribución de 100 pesos y lo recaudado será destinado a las presas políticas de Chile. Van a estar presentándose El Fuego y la Palabra, La Combination, Las Feminazis, a quienes les agradecemos por musicalizar el programa de hoy, Morir en Madrid y Presidentes Muertos. Va a haber feria, proyecciones y radio abierta, que va a estar ahí Radio Las Cabas haciéndose cargo de la radio abierta, así que de 3 a 5 de la tarde vamos a estar ahí, si sintonizan en las redes se van a enterar. Muy bien. Antes de continuar con anuncios, no me parece dato menor que podamos pensar que hace 139 días que no aparece Tehuel, que se sigue buscando a esta persona que salió un día a buscar trabajo. Hablando de oficios, aquí tenemos qué tipo de situación tenemos que afrontar las personas que salimos a buscar trabajo, porque no sabemos si volvemos a nuestra casa, y esto se agrava muchísimo cuando la identidad de la persona es atravesada por una enunciación disidente para el sistema hegemónico. Quiero pensar también en otro tipo de cuestiones hablando de Tehuel. Quiero pensar que la búsqueda en este momento que se está haciendo es una búsqueda colectiva, comunitaria, y que el Estado se está lavando las manos y está demostrando que le importa una mierda, porque no pone ni el presupuesto ni la operatividad que corresponde para que se encuentre Tehuel. Dicho todo esto, que es recontra intenso, voy a pasar a otro anuncio, porque convivimos con todas estas realidades y le metemos pecho. También seguimos gestionando. Hay un encuentro taller que se va a dar en Guernica, en la Consejería Panambí, donde se van a enseñar cómo se destilan aceites esenciales, se va a trabajar con el eucalipto y las propiedades integrales de las plantas. Este jueves, 14 horas, en la calle 13, número 1507. Me encanta porque lo que nos sucede en esta grupa es que lo pedís, lo tenés. ¿Qué querías, Tania? ¿Qué querías? Hace un rato estaba pidiéndole al universo que por favor un tallercito de cremitas, de aceites. Bueno, ya llegó. Llegó, viste, mandale mecha, es así, es así. Qué hermoso. Che, le quiero mandar otra vez un abrazote enorme a los compis mecheles que no están. Un abrazo enorme a Maru, a Adri, que me olvidé de mencionarla antes. También un beso enorme a Charo, que estuvo ahí compartiendo un montón de audios. No sé si me olvidé de alguien más. Somos los que estamos. Me parece que por el momento somos los que estamos. Estamos bien. Estamos. Y que nos vemos en cuanto tiempo. ¿En 15 días? ¿Miércoles que viene? No, el próximo ya vamos a estar ahí apareciendo, activando el fuego. Pero todo el tiempo nos vamos a mirar la cara y nos vamos a preguntar, ¿y qué sigue? ¿Qué tema hay? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo eso va a suceder siempre. ¿En el bloque cuál? Bien, bueno, nos vamos con una recomendación. Las féminos han recomendado algo para escuchar, así que les dejamos la recomendación y pegadito un temito. Las feminancis, les recomendamos la banda Que Te Calles, todo con K, todo junto, Que Te Calles, que es una banda de pibis española, y bueno, también más o menos en la línea con lo que nosotros planteamos. En sus canciones nos invitan a eso mismo, a deconstruirnos, a repensarnos, a tirar abajo todo lo que no nos deje ser. Que Te Calles, y hay un tema que está re bueno que se llama Amor. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Más allá del sexo, se lleva por dentro, sufre del resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no quieres vivir. El amor es para compartir, es solidaridad. Traigan un platito más para quien no lo puede pagar. Es liberar o curar a un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. La la la, oh, oh, la, la, la, la, la, la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Si crees en esto de verdad, costará, pero llegará. Sé que me equilibraré, tu amor me curará. Quiérete, quiéreme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántese fuerte, hey. Quiérete, quiérete, quiéreme, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, hey, aguántese fuerte. El grito fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, que no late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas, bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántese fuerte, hey. Quiérete, quiérete, quiéreme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, hey, aguántese fuerte. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta y lo hago por ellos. No sé si es la manera. Yo pongo una vela a todos mis santos pa' que se te cure el amor.